Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa que, como siempre, os lleva de camino de las músicas populares y tradicionales, las músicas de inspiración en los sonidos de la gente del mundo, de todo el planeta, y que podéis escuchar en vuestra emisora favorita, que es una de las 50 que lo divulgan. Nosotros lo hacemos desde aquí, desde Madrid, Araceli Chirana y Juan Antonio Vázquez, como siempre. Aquí estamos a pie de micrófono y con los discos preparados, ya sonando, como este, que además es uno de los favoritos. Ya sabéis que todos los meses repasamos tres discos, escogemos tres discos entre aquellos que han sonado en el programa recientemente y los erigimos en favoritos de Mundofonías porque nos gustan especialmente. Si ya toda la música que aquí suena pues nos gusta, pues está, ya sabéis, especialmente la selección de la selección. Y desde luego este disco nos parece maravilloso. Tiene un gusto, unas melodías, unos ambientes sonoros realmente fascinantes y encantadores. Lo firma este artista llamado Scott Stopp. El proyecto The Scott Stopp Collection y un disco titulado In Transition que incluye piezas como la que hemos escuchado, melodía de siempre, influencias balcánicas, sonidos nostálgicos, también aires latinoamericanos y una exquisitez instrumental e interpretativa realmente notable. Este es uno de los favoritos de Mundofonías del mes de abril del 2021. Otro de los favoritos de Mundofonías en este mes es el disco de Anuanga Fernando and Masai Vocals, el disco llamado Masai Footsteps, que firma este artista, este músico y bailarín y también profesor de baile Masai. Yeah, Hemos oído en Kairishi esta canción que habla de cuando los guerreros vuelven de los bosques, donde aprenden a proteger a la comunidad y el uso de las hierbas medicinales. Era una canción dentro del disco Maasai Footsteps, Huellas Maasais, que firma Anuanga Fernando and Maasai Vocals. Como decíamos, él es un artista, tanto en la parte musical como en la danza. Os animo mucho a buscarle en, por ejemplo, en Facebook, Anuanga Fernando. Lo podréis encontrar más o menos fácilmente y además vais a ver las fotos de cómo él hace sus actuaciones con las ropas y las pinturas de los pueblos Maasai de África Oriental. Y además, si queréis, podéis aprender bailes Maasais online con él. Pero aviso, tendréis que tener una casa con un techo muy alto, porque los saltos que pega, desde luego, podéis hacer un agujero a los del piso de arriba, como realmente seáis capaces de hacer lo que hace él. Y bueno, pues en este disco cantan varios artistas a lo largo de las piezas, y en esa pieza era Karia Kinanta. Pues eso, otro de los favoritos de Mundofonías. Nos ha gustado este disco sumamente auténtico de Anuanga Fernando, como también el que viene a continuación, y nos trasladamos ahora a Perú, con el sonido fabuloso, el fabuloso sonido de Andrés Vargas Pinedo. Además, así se llama el disco. El subtítulo es Una colección de música popular amazónica 1966-1974. Es decir, grabaciones ya de hace unos cuantos años, unas cuantas décadas, a cargo de grupos en los que participaba este artista, flautista, cantor, etcétera, etcétera, grupos como los Piguichus de la Selva o el conjunto típico Corazón de la Selva. Como ya hemos comentado, este músico peruano originario de la zona de la selva, como bien proclama en sus canciones y en los nombres de sus grupos, vive actualmente en la capital, en Lima, donde es conocido por ser un músico por las calles de Lima, precisamente. Así que es un placer ver cómo se le reconoce, mediante la edición de este disco, toda la labor y todo el bagaje que lleva detrás. Una persona que a lo mejor te la encuentras ahí en la calle, pues tocando su quena a la vuelta de la esquina. Vamos a escuchar esta pieza que firman los Piguichus de la Selva, El Montañés, y recordamos esos tres discos favoritos de Mundofonías de abril, de Scott Stope Collection, con el disco In Transition, Anuanga Fernando a Maasai Vocals con Maasai Footsteps, las huellas Maasais, y Andrés Vargas Pinedo con el sonido fabuloso, el fabuloso sonido, mejor dicho, de Andrés Vargas Pinedo. Selvática, decía la mamá Chielba. Así, Piguicho de la Selva. La segundita. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Hemos seguido aquí en Mundofonías, en este caso con una pieza que acaba de salir hace muy poquito, porque realmente no es que sea parte de un disco, al menos no por ahora, sino que es como un single, digamos, o un vídeo, lanzado el día 8 de abril, además con motivo de la conmemoración del Día del Pueblo Gitano. Esta artista, La José, una artista madrileña con raíces en otros sitios de España, ella es medio gitana, medio paya, así que en esta pieza gitanita de la nueva era, cuyo videoclip realmente os animo a que lo veáis porque es muy bonito, ella honra sus raíces en este pueblo, el pueblo gitano, y también reivindica abandonar esa visión un poco estereotipada y maniquea que hay del pueblo gitano, ya que en el vídeo pues van saliendo una serie de mujeres gitanas con actividades de lo más diversa, mostrando lo que es la realidad, que desde luego es bastante lejos de ser esa estereotipación. Espero que os haya gustado esta pieza que nos ha hecho llegar la propia artista, La Jose. La podéis buscar en YouTube por La Jose Music y la pieza, como decíamos, era Gitanita de la Nueva Era. Pues con aires flamencos vamos a continuar con este guitarrista, José Almarcha, y su disco Alejandra, cuyo adelanto musical ya os ofrecíamos hace algunas semanas, ya está publicado al completo y podemos disfrutar de piezas como la que suena a continuación, dedicado a su abuela Concen. Ya sabéis que en el flamenco se practican los llamados palos, los diversos palos, estilos o compases, y el que vamos a escuchar es el de la guajira. Es diferente a la guajira de la música cubana, pero también es uno de los palos y de los cantes de ida y vuelta, resultado de la música llevada desde tierras ibéricas a América Latina y que después vuelve tomando otras formas. Ya en la propia copla, la bonita copla que se canta al principio, Manuel Gago es quien la canta, pues se hace esa alusión de una brisa que llega desde los Pirineos hasta la manigua cubana. Escuchamos esta pieza titulada Petricor en la guitarra de José Almarcha dentro de su disco Alejandra. Ay, desde los montes Pirineos y con la brisa de la mañana y con la brisa de la mañana. Quiero que llegue mi voz, quiero que llegue mi voz a la manigua y cubana. Thank you. Pues ahí teníamos esta guajira, nos la traía el guitarrista José Almarcha, originario de la localidad de Tomelloso, en Castilla-La Mancha. La pieza era esta guajira titulada Petricor. Estrenamos aquí un nuevo trabajo de Gorka Hermosa, Fragilísimo. Él es un acordeonista y que en este caso además conecta con lo que acabamos de escuchar, porque una de las piezas que incluye en este disco se llama Paco y hace una versión de Frasetas de Paco de Lucía. Pues bien, en este disco Gorka toca composiciones propias suyas, realizadas entre el año 2000, Fragilísimo es concretamente la pieza, que es como el nombre del disco, y la más reciente, de 2019, es la que abre el disco, A la Bay. Así que son piezas hechas durante estos 20 años, de 2000 a 2019, ambos incluidos, por este artista que tiene un pie en el mundo de la música clásica y otro pie pues en un mundo muy variado, realmente, porque él toca con artistas de flamenco como José Luis Montón, por ejemplo, en ese proyecto que tienen a dúo, y aparte tiene su propia trayectoria con piezas como esta, que vamos a escuchar. Como decíamos, es Paco, la pieza, dentro de este disco Fragilísimo de Gorka Hermosa. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Hemos continuado en Mundofonías y después del acordeón del músico vasco Gorka Hermosa, aunque se nos iba por territorios flamencos, pues por el País Vasco hemos continuado, en este caso en la parte al norte de los Pirineos, al norte de la frontera franco-española, es decir, en territorio jurisdiccionalmente francés, desde donde nos llega la música de este trío de vocalistas bien conocido como es Calacan. La verdad es que se hicieron muy famosos internacionalmente incluso, porque en una ocasión Madonna, que veraneaba por ahí en el País Vasco francés, por Bayona, por ahí cerca, pues les vio actuar o algo pasó que les conoció y les gustó mucho. Así que se los llevó de gira nada menos por todo el mundo, actuando en enormes escenarios, ya os podéis imaginar. Pues bien, ellos han seguido su carrera, evidentemente, y ahora nos presentan su nuevo trabajo, Artisar, que es el nombre que se le ha dado en euskera al planeta Venus. La canción que hemos escuchado de Calacan era este Eguzki Beroa, El Cálido Sol, presentando, como decimos, este su nuevo trabajo, Artisar. Seguimos por el Cantábrico, llegamos hasta Galicia y en este caso tengo que agradecerle a Juan Antonio por que me haya dejado presentar yo este disco, porque yo sé que para él pues este disco tiene muchas conexiones emocionales y mentales, porque música de Galicia, pero parte de la familia de Juan Antonio también tiene parte en una localidad muy pequeña llamada Ferreiros, igual que el pueblo al que está dedicado este disco, música de Ferreiros. No es el mismo Ferreiros, aunque están en Lugo ambos, pero es que Ferreiros es una manera de denominar sitios que se utiliza bastante en Galicia, así que pues este es otro Ferreiros diferente. Y es un disco que nos ha hecho llegar Javier Franco, se llama Músicas de Ferreiros, Canciones e Historias da Nosa Aldea Galega. Además es un homenaje a Arturo Parada Pombo, del que habla ampliamente en el libreto y además hace una descripción muy bonita de lo que ha sido la vida de este señor. Un señor nacido en 1907 y fallecido en 1996. Hijo de Ocego de Ferreiros, el Ciego de Ferreiros, violinista, y el propio Arturo Parada Pombo, también se dedicó a la música, entre otras muchas cosas. Era, como suele pasar por allí, ganadero también y agricultor, y hacía un poco de todo porque tenía mucha maña el hombre también con sus manos. En la parte de la música hizo algunos grupos como Os Beltas y Os Gaiteiros de Ferreiros, contando con miembros de su familia. Pues allí vivía este señor, en este Ferreiros, dentro del municipio de Apobra do Brollón, en la comarca de Terra de Lemos. La pieza que hemos elegido es la que abre el disco, Muiñeira Val de Ferreiros. Hemos oído esta Muiñeira Val de Ferreiros. La Muiñeira es una danza típica del folclore gallego y Val de Ferreiros es una parroquia, es decir, una aldea, digamos, en la zona de Ibias, que está entre Galicia y Asturias, y es una zona minera. Javier Franco, que es el músico que firma este disco, tocaba en esta pieza una gaita original de 1960. Le acompañaban otros músicos en el acordeón Javier López, en la pandeireta Ana López y en el tambor y bombo Juan Alberto Álvarez Iglesia. Era, como decíamos antes, una pieza dentro del disco Músicas de Ferreiros, Canciones e Historias Danosa Aldea Galega, firmado por Javier Franco. Pues enhorabuena, parabéns, Javier, precioso disco. Vamos a continuar y, bueno, estamos en Galicia. No abandonamos del todo esa cultura, por así decir, porque el nombre de este grupo podría ser una palabra en gallego, bugallos. En realidad es en portugués, aunque ya sabéis que esa diferencia a veces es difícil de encontrar entre las palabras gallegas y las portuguesas. ¿Y qué son los bugallos? Pues aparte de los chicos que nos van a acompañar musicalmente dentro de un ratito, es el nombre que se le da a las agallas de los árboles, esas bolitas, esas excrescencias redondas que se forman en los robles, por ejemplo, por acción de diversos insectos, esos bultitos. Bien, pues vamos a escuchar, como digo, a este grupo Bugallos con una pieza titulada 11, dentro de su disco Alborario. Como digo, son bugallos originarios de la gran ciudad de Porto, o Porto, en Portugal. Thank you. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Eu não sou de quem me prende, nem tão pouco de prender. Quem me prende eu não entendo. Prender é quase morrer. São tantas voltas que damos, por cada volta trocada. Volto faz sete sem engano. Estamos de voltas contadas. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Vem na volta que é tristeza, revira a volta à alegria. Da vida fica a certeza que as voltas são como os dias. Se à partida cada volta tem outra volta que traz. Se for importante, volta. Se não for, tanto me faz. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Se for importante, volta. Se não for, não tem de ser. Que a vida dá muitas voltas e as voltas fazem doer. Hemos seguido Mundofonías con este pequeño viajecito a Portugal con la música de Duarte, un artista que suele cantar fado, pero bueno, como habéis visto, no solo. Este es su último disco, se llama No lugar de ella, en el lugar de ella, y de hecho, pues las mujeres tienen una presencia muy importante en el concepto y en la realización del propio disco. Esta era una pieza con letra del propio artista de Duarte, en un disco que él dice que es un disco de combate, en el que la mayoría de las músicas son suyas y algunas de las piezas, la letra, son poemas que ya existen, de poetisas principalmente, y algunas, como decíamos, pues hechas por él mismo. En concreto, esta pieza, Reviravolta, la que hemos escuchado, hace un juego de palabras con la vira, que es un tipo de baile tradicional de Portugal, y el propio Duarte decía en una entrevista que revelaba inspiraciones musicales del ritmo de sayas alto alentejano. Así que, resumiendo, el artista era Duarte y el disco No lugar de la. Pues con más músicos portugueses vamos a continuar, aunque con sonoridades muy diferentes, porque este artista que vamos a oír es especialista en bansuri, esa flauta de bambú habitual en la música de la India. Muchos ya habréis descubierto que estamos hablando de Rao Kiao, artista con una larga trayectoria, con un montón de colaboraciones, de discos, de experiencias, que nos presenta ya lo que va a ser su próximo disco. Saldrá editado seguramente en mayo, y es un homenaje al líder carismático indio Gandhi. De hecho, se llama así, Gandhi, un portugués homenajea Gandhi, un portugués homenajea a Gandhi. En este disco, el sonido del bansuri, de la flauta de bambú de la India, de Rao Kiao, se entrecruza con la guitarra portuguesa, la guitarra clásica, percusiones, acordeones, etcétera, etcétera. En piezas como esta, que nos adelanta el sonido de esta grabación, se llama Respeito pela natureza, respeto por la naturaleza, y con ella nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías. Como sabéis, es el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, para las 50 emisoras que lo difunden por buena parte de la galaxia. Recordamos nuestro correo electrónico, radio@mundofonias.com. mundofonías.com. Tenéis nuestra página web mundofonías.com. Nos tenéis también en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto en vuestra emisora favorita, una de las 50 que emiten Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez. Os dejamos ya con la música, la nueva música de Rao Kiao, adelanto de lo que será su nuevo trabajo. Y con este deseo, que es además una exigencia, porque pedimos respeto por la naturaleza, respeto para la naturaleza. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.